Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Gregorio Kazarov, compañero y director de los programas Tiempo de Jazz y Raras Músicas. Con él os dejamos todo el programa. Hola amigos, bienvenidos al programa de César, esto es Onda Sonora y yo soy Gregorio Kazarov, el de los créditos del comienzo. Nada, hago programas de radio aquí en Agora Sol, también Radio Círculo, pero bueno, soy músico, la verdad es esa, y me dedico a hacer música hace muchos años. Entonces este programa va a ir un poco a modo de antología, historia de lo que hice en los últimos 25 años, más o menos, en la música. Nací en Buenos Aires, mi acento argentino, porteño, lo delata. Y nada, la música siempre fue un interés. Jamás se me ocurrió pensar en estudiar un instrumento o estudiar la música en sí. Simplemente me gustaba y con el tiempo, nada, comencé a armar una colección de discos, que es básicamente la fuente de mi conocimiento, bueno, entonces y ahora también, por supuesto. Nada, a los años, algunos años pasaron de juntar discos hasta que realmente me dieron muchas ganas de tocar. Y entonces ahí comienza la aventura musical de verdad, de performing, de tocar frente a la gente. Alguna experiencia no muy feliz, hay que decir, en 1984 o por ahí. El punto es que para 1988 yo comencé a formar parte de una banda, ¿sí? En los comienzos prácticamente, de lo que se conoció como La Blurder, una banda argentina, que lamentablemente no vamos a escuchar en este programa porque, nada, sería un lío. Pero La Blurder fue un grupo prácticamente desconocido, que tuvo un par de momentos estelares, incluyendo un viaje a Europa desde Buenos Aires a Nantes, en Francia, donde participamos de un festival con estrellas de todo tipo y de todas las disciplinas. Nada, fue un buen momento de La Blurder, salimos en la tele, no sé, jamás editamos un disco, pero nada, logramos que nos viera alguna gente, sin duda mucha gente en el festival allí en Francia, ¿no? Pero bueno, nada, volvemos a Buenos Aires y La Blurder cesa su vida, y aquí entonces es donde empezamos más o menos la historia personal mía, ¿sí? Vamos a escuchar este primer tema y subsiguientes, algunos pocos, grabados en condiciones absolutamente low-fi, ¿sí? Estamos hablando de estos equipos muy ochenteros, ¿sí? O comienzos de los noventas, de doble pletina, giradiscos, radio, todo junto en un solo mueble. Bueno, nada, yo grababa en eso con los instrumentos que tenía, ¿sí? La Blurder, cuando empecé a tocar en La Blurder, mis instrumentos eran la radio y un lector de compact discs, y nada, yo trabajaba con eso, haciendo ruiditos sobre la música de los amigos, y luego a eso le agregué una batería electrónica y algún teclado de juguete, el Casio SA-10 legendario, creo que sigue existiendo todavía, no sé, 60 euros probablemente debe costar en las jugueterías, ¿sí? Y nada, con esos elementos así muy caseros yo hice mis primeras músicas caseras. Vamos a escuchar ahora entonces algunos temas de Yo Solo, tomados de mi, finalmente esto lo edité como CD bajo el nombre de Primera Expedición. Es una antología en realidad de grabaciones entre 1990 y 1994. Comenzamos entonces con un 1992, Yo Solo haciendo todo, un programa de la batería electrónica, y luego tocando en el teclado live sucesivas capas de todo lo que suena, bajos, teclados, pseudo guitarras, todo hecho con el teclado SA-10 de Casio. Parece una publicidad esto. el tema es USF, que significa Urban Swing Funk, porque es un funk que es uno de los intereses así primarios de mi vida y que ocasionalmente sale a la superficie de esta manera. Vamos a escuchar bastante funk a lo largo de este programa, incluyendo también otras vertientes del funk y otras cosas de nada de funk, que ya hablaremos de eso. Bueno, entonces, nada, yo solo, es muy raro esto, presentarme a mí mismo, yo solo, Gregorio Kasarov, presenta a Gregorio Kasarov aquí en Onda Sonora, y entonces va esta grabación de 1992, este es USF, bueno, nada, yo, Gregorio Kasarov. Thank you. Bueno, nada, esto es Onda Sonora, el especial dedicado a Gregorio Kasárov, presentado por Gregorio Kasárov, o sea, por mí mismo. Escuchamos esta música grabada en el mes de abril de 1992, la hice en alguno de los domicilios que tuve en la ciudad de Buenos Aires, y se llama USF, es el Urban Swing Funk. Esto, por si no quedó claro, vamos a repetirlo, bueno, tampoco es que sea tan importante, solo porque es lo que es, ¿no? Este lo-fi es porque esto está grabado a la vieja usanza, ¿sí? Con en cassette, ¿sí? Y con una doble pletina, como dijimos al comienzo. Y bueno, nada, ahí está la música. Pero bueno, dentro de todo, hay que hacer una mezcla. Es, requiere una técnica que yo no sabía que había que tener y que nada, se la fui aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Para poder lograr más o menos el resultado. Yo creo que está bien y por eso lo estamos presentando. Esta música de 1992 fue digitalizada en 1996 por uno de los queridos grandes amigos que están allí en Buenos Aires, Federico Escofet, alias Feco, alias Musa Phelps, tiene muchos alias. Luego vamos a escuchar músicas donde él también participa como músico y nada, también van a aparecer otros personajes de allá y de aquí en España, que es donde estamos viviendo ahora. Vamos a escuchar más músicas de esta primera antología mía, de esta primera expedición. Vamos a escuchar dos seguidos. Primero, uno de 1993, mayo de 1993. Vamos a poner Ciclotimia. Ese es el nombre del tema. No sé por qué se lo puse, pero nada, sonaba. Y ese es el título del tema. Ciclotimia es... muestra otro de mis intereses, que es la abstracción más pura y dura, en este caso hecha con trozos de vinilos y de CDs, y no sé si hay radio también en este tema, pero bueno, esto es una manipulación en directo, ¿sí? A diferencia de lo que escuchamos recién, el tema 1, este USF, donde son capas sucesivas de la música. Esto, lo que va a sonar ahora, es un directo de verdad, yo manipulando cosas y haciendo, nada, ruidos abstractos mediante repetición, cosas raras. Luego de Ciclotimia vamos a escuchar inmediatamente casi todo, no todo, pero un trozo importante de Before I Go, que es otro tema donde está todo un poco más unido, el funk, un poco más estilo hip hop o trip hop, habría que decir, como lo que escuchamos al principio, con una dosis bastante seria de abstracción y también voces conocidas o no tanto que van a aparecer ahí. Nada, producciones de los 90, sin duda, esto es bastante noventero. Entonces vamos con estos dos, ¿sí? Ciclotimia, primero, y luego Before I Go. Este soy yo, Gregorio Kasárov, en el espacio que gentilmente me cede César en su Onda Sonora.

Bueno, esto fue un par de temas, sí, de 1993, sí. Ciclotimia fue primero, el experimento con cintas y con CDs y vinilos mayo de 1993, y el 7 de octubre, en un solo día, estas son producciones así rápidas, de un solo día, hice lo que escuchamos recién, Before I Go, con vinilos y con CDs y el teclado de juguete y todo es como de juguete, pero bueno, la música es así, la música es para pasarla bien y divertirnos, ¿no? Este soy yo, Gregorio Kazarov, presentando mi propia música a lo largo de los años. Vamos a escuchar ahora entonces una música que hice con uno de mis grandes amigos y colaboradores ever, que es Lobby Mays, su nombre verdadero es Roberto Meisegeier. Espero que me disculpe por decirlo, ¿no? Pero bueno, Lobby Mays es el Lobby Mays de la música, un gran músico, compositor, saxofonista, y nada, con Lobby también somos muy amigos, entonces hicimos mucha música a lo largo de los años, y Lobby en realidad, como es un músico así realmente destacable, entonces puede tocar variedad de instrumentos, eso incluye bajo, guitarras, teclado, por supuesto, y demás. Juntos teníamos nuestra operación a la que bautizamos como Los Contribuyentes, ¿sí? Una broma personal interna que hizo que nos llamáramos Los Contribuyentes, y a lo largo de varios años, entre el 90 y el 95, hicimos música. Finalmente juntamos toda esta música en el año 2000 y nada, vamos a escuchar el disco que se llama así, Los Contribuyentes 1990-1995. Solo un tema que creo que resume más o menos nuestro hacer y qué hacer, se llama Secular por un Día. Nada, el título viene por también otra de las gracietas propias nuestras con respecto a la música que suena, a ver si alguien pesca por qué, da igual. Secular por un Día es el nombre del tema y nada, aquí estamos juntos en la casa de Lobby con su equipo, aquí hay un cuatro pistas, lo cual permite un sonido un poco mejor, pero la música es igual de obtusa, sí, hay ritmos más cercanos así a alguna música popular, pero hay gran participación de la radio, sí, que toco yo, y nada, aquí vamos a escuchar entonces este Secular por un Día. Estos son Los Contribuyentes, creemos que en 1993, aquí en Onda Sonora. Get the money. Esto fue Secular por un día, claro, viene por ese coro así, ese canto gregoriano del final, entonces por eso le pusimos Secular por un día a este tema que hicimos con Lobby en alguna tarde, porque esto también es de un solo día, sí, aunque aquí no pone, pero que hicimos en alguna tarde de 1993. Lobby Mays, en este caso, tocó el teclado, tocó teclado en forma de sonido de bajo y todo el otro sonido de teclado. También líder, yo hice la batería electrónica programada y tocada por encima, y también usamos CDs y cosas extrañas, sí, porque es a lo que nos dedicábamos con Lobby y nos seguimos dedicando en realidad. Pero bueno, vamos a avanzar rápidamente ahora en el tiempo a 1994. Hay una fecha importante en 1994 que es el 1 de enero, cuando Wenchi, que es otro amigo que ya vamos a hablar más de él, bueno, no, hay que hablar ahora en realidad de Wenchi, Wenchi Lazo. Wenchi es por Wenceslao, ¿sí? Wenchi Lazo y yo estábamos juntos ese 1 de enero de 1994 y decidimos crear una banda, un grupo, ¿sí? Y entonces lo hicimos. Hicimos Capitanes de la Industria, ese es el nombre del grupo, se lo puse yo. Nada, también, otro, todo siempre es una broma entre nosotros y entonces, nada, también eso tiene su gracia. Pero no importa, Capitanes de la Industria es un grupo que en realidad continúa hasta el día de hoy con algún cambio de formación. Hay un núcleo básico del cual vamos a hablar dentro de muy poco, pero bueno, nada, como capitanes comenzamos entonces nuestra andadura. Wenchi Lazo a la guitarra y procesadores, yo a la batería electrónica y radios y todo lo que venimos escuchando hasta ahora, cintas y demás, y pusimos a Lobby Mays, por supuesto, el otro gran amigo, al saxo y teclado, lo que corresponda, guitarra incluso también a veces, y a Juan Pablo Lazo, hermano de Wenchi, en este caso tocando bajo y guitarra también. Quinto miembro por entonces era Sebastián Losícer, alias Losa, que era nuestro ingeniero de sonido en directo y en el estudio. Y entonces vamos a escuchar ahora dos en el estudio continuadas, seguidas. Este es el debut de Capitanes de la Industria. Esta música fue grabada en 1994 y editada, es el año en el que salió este disco, en 1996. Aquí ya nos fue un poco mejor y tuvimos incluso alguna crítica en periódico destacado en Argentina. Sí, con Capitanes logramos alguna cosa. Y entonces, lo que vamos a escuchar es la apertura del disco, una composición mía que se llama Investigación Ridícula, título original, otra investigación que termina en ridículo, pero bueno, nada, lo acortamos. Investigación ridícula. Vamos a escuchar eso primero y después el Unemployed Rap, otra de mis composiciones, aquí con ayuda de Wenchi, armando el tema. Y nada, luego os cuento quiénes tocan y qué es lo que habrá sonado una vez que haya sonado. Entonces, estos dos del debut de Capitanes de la Industria conmigo a la batería electrónica, la radio, los CDs y también hasta casi haciendo un rap. Sí, primero Investigación Ridícula y luego Unemployed Rap. Esto es Capitanes de la Industria en la radio. Thank you. hung up. Out of sight, yeah. Are you hung up? Capitanes de la industria, aquí en Onda Sonora, escuchamos dos del debut de Capitanes, que se llama así el disco, Capitanes de la Industria. Primero, Investigación Ridícula, una composición mía con Wenchi a la guitarra líder y Lobby a la guitarra rítmica, Juan Pablo Lazo al bajo eléctrico y yo a el CD y la batería electrónica. Y después escuchamos Unemployed Rap, una cosa que empezó como una composición mía y que Wenchi ayudó mucho, entonces tiene un co-crédito de composición. Wenchi tocó órgano y guitarra, pero la rítmica, porque la lead guitar, el solo, fue de Juan Pablo, que antes tocó el bajo. Tenía 18 años Juan Pablo cuando hicimos esto, tremendo músico. Lobby aquí tocó su main instrument, que es el saxo alto, y yo programé la batería y el bajo, todo en la gran R5 de Roland. También puse un poco de radio, mucho en realidad, bastante radio, y nada, el CD, y también hice los vocales de ese rap, Unemployed Rap. Así que nada, Capitanes de la Industria, vamos con un poco más de Capitanes, que este es el programa dedicado a mí, o sea, soy yo conmigo, Gregorio Casaroff, y entonces nada, pongo cosas que hice, y con Capitanes hemos hecho mucho, y entonces para 1995-96 continuamos en acción. En el 96 salió el primer disco, para el 97 salió el segundo, vamos a escuchar un par de tracks de eso, se llama No Retornable, ese es el nombre del CD, y vamos a escuchar dos cosas. Sí, por un lado, la canción del hebreo, ese es el homenaje que me hicieron los chicos a mí. La canción del hebreo es un trío con todos nosotros tocando un teclado, un sampling keyboard. Entonces yo hago la percusión en el teclado, Lobby hace la parte del piano y Wenchi hace el contrabajo, pero todo es digital, ¿sí? Hicimos eso en una sola toma, ¿sí? En realidad había varios teclados, todo eso en una sola toma. La canción del hebreo es cortita y luego viene Indico, que es otro de los funks, así, este es un funk con un toque más étnico, ¿sí? Que está en uno de mis discos, en mi disco solista, en Primera Expedición, pero los chicos de Capitanes fueron amables, lo tomaron y le hicieron así unos embellecimientos. Entonces, dos más de Capitanes, sí, primero la canción del hebreo, que tiene un tono así un poco clásico contemporáneo europeo, si se quiere, y luego Indico, que es así power funk, Capitanes de la Industria, con Gregorio Casaroff en Onda Sonora. Thank you. Capitanes de la Industria, dos de Capitanes de la Industria, de su segundo disco No Retornable, conmigo en la formación. Sí, yo soy Gregorio Kasaroff, este es mi especial y esta es la banda que yo ayudé a crear junto con Wenchi Lazo, que tocó la guitarra eléctrica, varias de ellas en este tema. Lobby Mays tocó el teclado, un órgano más precisamente, altamente procesado, con la ayuda de Wenchi, y yo programé la batería, toqué el bajo también y un tecladito por ahí, también puse un CD con el egipcio tocando su ney y nada, esta es la música de Capitanes de la Industria. Primero la canción del hebreo, que fue una improvisación, ¿sí? Una improvisación en real time, en tiempo real, los tres ahí a los teclados digitales haciendo percusión, piano y contrabajo, y luego este índico que cuya base grabé en 1994, pero que terminamos de armarlo para hacer este disco en el 96. No Retornable salió en 1997 y nada, mi vida musical siempre continuó también por otros cauces, no solo con estos amigos. Y entonces vamos a escuchar ahora dos de lo que pasa a ser, digamos, mi segundo disco como solista. Se llama Blarran, con una diéresis sobre la primera A, Blurran o Blurran sería algo así. Es en sueco, es que tenemos una amiga que es sueca, entonces nada, nos enseña cosas. Y Blarran significa bla bla, lo que uno diría un bla bla, un bla bla, ¿sí? Eso es se dice en sueco Blarran, entonces nada, le puse ese título porque me cayó simpático. Y vamos a escuchar dos temas de ese CD. El primero se llama Provócame, porque nada, no importa, pero se llama Provócame, y se trata de una nueva manipulación de esas que ya escuchamos antes, de giradiscos, vinilos, CDs y cosas extrañas en cintas que van sucediendo nuevamente improvisadamente y en tiempo real, tocado de verdad, es como yo en directo. Y lo siguiente que vamos a escuchar es un track que va a ser un extracto solamente, que es muy larga la improvisación. Es también otra improvisación, pero en directo, en el Centro Cultural Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió en el mes de abril, justo estamos ahora en abril, y entonces esto fue en abril, pero de 1997. Hace 20 años ocurrió el primer evento llamado Experimenta 97, ¿sí? Que nada, trajo a lo largo de algunos años altos exponentes de la música rara experimental internacional, con participación de grupos locales. Ahí le tocó a Capitanes de la Industria, y como parte de ellos, yo toqué un trozo de un concierto con los siguientes. Chris Mann es australiano él, y aquí hace lo que hace siempre, que es usar su voz. En realidad no canta, lo que hace es leer a una velocidad increíble, con inflexiones más cercanas al bebop, sus propios textos, que lo llevan tarjetas y que se las va cambiando él a un ritmo frenético, y nada, ya lo vais a escuchar. Y también con Larry Polansky. Larry Polansky, estadounidense, es en este tema toca la guitarra, es su instrumento básico, principal, pero aquí lo vamos a escuchar haciendo una percusión con el ordenador, que se escucha un poco atrás, hacia la mitad del track que vamos a ocurrir, que vamos a escuchar. Todo lo demás que ocurre en el tema, vinilos y baterías electrónicas, sampler y cosas extrañas, ese soy yo, ¿sí? Junto con Larry Polansky y especialmente con Chris Mann. Así que nada, dos de mi disco solista Blarran. Primero, manipulación de medios sonoros, cintas y demás, y radios en Provócame. Y luego el track que lleva por título un quote, ¿no? Es una llamada. Esto lo dijo en realidad Sigmund Freud, que es "I don't hate America, I regret it", que significa "yo no odio a América, yo la lamento o lo lamento". Nada, esto lo dijo Freud, y le pusimos como título esto que figura ahí en el texto que dice Chris Mann. Gregorio Kasaroff entonces aquí solo haciendo su Provócame a las cintas y su "I don't hate America" con Chris Mann, importantísimo. Este soy yo solo, Gregorio, en Onda Sonora. El movimiento cívico Conciencia celebrará esta noche los Thank you. La temperatura en Buenos Aires. Last 300 years, because it's never been done and nobody has. That's the basis of all their net. And that's what the smoke every morning. Well, how do you mean? And if they want to criticize us, okay, go ahead, and they should do it in their own way, but do something. You know, just for us. All right, maybe this is a little bit embarrassing for you, but look at John and Yoko. They're doing worse, so I can do it. Well, different types of them. Every nation. Every nation has a bunch of types. But you name, I think I was like, talking to one of the other TV guys. I was saying, can you name me one European country which hasn't sort of raped the world? And he said, Austria, actually, is the only one who didn't. So I don't know if that's true. But, okay, that's bad. I agree with that. The silence is bad. But I mean, there isn't one European country that hasn't had its history one way or the other. Psychology, my name's Gilda Nett, the comic set, so the position of these that way, okay? Because not a qualified speaker, I mean, the opposite is only repetition in words, is any way to confine themselves objective, because I know I've got only one definition of word, negative, what wants to judge out, excommunicate, autopsy, proxy in the spot. So the question is, there's a proposition with intent, an ideal when, who being our real memory of ignorance. I'm not on one leg, oops, look. Negation is only particularly like portable criteria. The dark sense is by the book, name side. So the reverb stands for is this, but a bunch of sets on the edge of sense stood up. Now I'm stood apart. And being analogous to its object of belief. So some hour. Demonstration stands, suppose. Now much as thus. So two, a by foot. The self is so humble, even if that evidence requires a motive. I agree. I guess. Quite so. An immune system defines objects anything. Truth is object, repetition of last perspective, things, special signs, thus decorate the boxes, conditions, normally the past, lazy form, responsibility, reps, revelation, it admits and not yet subtracted that, and most of these repressed economy of gifts, chips, a slogan of proof, knowledge, discount, objectivity, a complacent hill. Poor me. I see. Now, if cheap proof is there, it's in the past, apostrophe. Loop the loop, decision is for madness, betrays on using you to prove guilt, as I've got no business with the witness of our science to prove a busy whinge. That ignorance is a form of irony, ain't lie, opinion. The science of tautology is an adjective on being a context to password with a stick, please, or examples as fat and science, mine, be an alibi card, ariatric, huh? Me. Liz. And the limits of identity, you know, skeptics and price of drugs, or pragmatism is a fair division of time, structures that. The past, of course, has no power. Someone I familiar to stand. I'm in son of a bit of string, a man, justice, and they didn't start. Oh, action. a slight query, transcends the adequate to true, and being not reasonable, it is, it's a long quasi-me-too subject, that a sentence is unrepeatable, it doesn't make it private, but bah. Knowledge is only moral, explanation, truth, until it sweats itself by trying to reach juxtaposition of the charming, sweet with, one of the attractions of you, of course, is that it's portable, an answer in logic thing, and suffering is an intermediate medium. Facts, pathos, the other, as some sort of word, of course, will get to have been, I don't know, because I've got, and you call that, when I mean the charity of context words to that part of a sentence that make it sound true, do too. Anyway, she's so far up, she's jealous of herself and all that part, English is a metaphor for sense that can't solve. All problems of prosthetic victories are solved. A decision is a form of knowledge. For example, the symptoms solve us, but existentially we may. Nietzsche, anxious, far. The look for its fiction, we, the subtle. Symptoms is a bad satisfaction, which is yes, demand, design, and all 3D inductions of probability, explanation, placebo, evidence, around help, fitting of any sense, we might find the good time, medicalization of fraud, all facts and erotic bad facts are very neurotic, sex, said old prophylactic, into ever cheaper than memory, and a criminal someone who into what they say, paranoid is only paradox for the unworthy, down by wings, all the same as something else, this is it is, and the suicide of the mirror, the knowledge of the mind, what of teaching, refresh and satisfaction, relation to the truth, pleasure, alliance, to represent, to be a pure enough, it says, excuses, weak exploitation. Objects is a shit man. So it's on a mind, recognition, though. Supplements by getting weird on words and being a different. Am I? Cannot recognize this and cannot name the clip out. It is almost a little bit of common sense. A rhyme describes that knowledge to find its law, right? And it resists presumably being real is impossible to victimize what rents and cruelty narratives are random, living real, jumping up with the romance of the same cramps and prophecy and out of the parody of 1, 2, 3 now and atrophy. But it's a metaphor for itself. Comes in both lots. A yoke to give by half an anesthetic official wants for which question is a style, smile, and for some of the thing type reason use fascist masochist and you. What is this in the form of a rock? Complicit or complacent, and little brother design is. Dear me. My cunt is a quote. On holidays, stars, name calling, somebody said that. A functionless past, trying to slack, we wait. Of course, it's less acceptance to a choice, beer and talk, stupid about it on occasion. No, I like the wank that will have happened to result in repetitions, therefore, is a mere illustration of price. What is about the price and experience as offering an event? My, the other body says one cup of twice to rap on occasion. I cast out. Smoke is up in different definitions that it will transcend the vitalist, maybe in a moment when the vulgar party suggests chicken or on the psychology of the subtone in symptom with an instinct for context synthesis, analysis plus nits, delinquent analogies, language is the impossibility of speech, excuse me. Desire is an addictive form of irony, it adapts, right? The gimmick of knots, massive death, low syndrome, an unknown thought, an object of the well-being. Yourself, but you need revelation of a man. Experience is trying to screw something on the subject of pathos of a cruise. Positive thoughts on the joint of the too much distance. And if it's a, and words was supposed to be the therapy of language, pronoun is a galvanized metal for you to submit what is in the self that makes up habit and necessity. I am not experienced in a logical confession and summer up your reality or remake. But my more the story pleasures and uses while presentation may be interrogated. But parasite pathology of objects are transference that repeats quite a that of remedy. That is time, that is I, and other crowds, back of exploits on other acts, and adequate buys, points, sagging intent, that which makes knowledge circular, dresses here, examples me, million, either more or less, point to point, the question, the thing me, try, when it's in the now, like some dumb fish.